La causa de la muerte, como es conocida por la familia Allende, el juez de la causa y la opinión pública en general, es herida de proyectil. La forma de muerte corresponde a suicidio. Palabras de Patricio Bustos, titular del Servicio Médico Legal de Chile. El martes pasado fue presentado en Santiago de Chile el informe del Servicio Médico Legal de la exhumación de los restos de Salvador Allende, ordenado por la justicia el 15 de abril de este año. El documento fue presentado por el médico forense que encabezó estos estudios, Patricio Bustos, junto a profesionales de distintos países que incluyeron la Argentina, Colombia y los Estados Unidos. Todos confirmaron lo que la mayoría de la opinión pública sabía o suponía. La senadora socialista Isabel Allende, hija del exmandatario, aseguró que la confirmación de la no intervención de terceros en la muerte de su padre le da tranquilidad a su familia, y que esta conclusión final era la que ellos manejaban. El presidente Allende, el 11 de septiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser humillado o vivir cualquier otra situación. Y queríamos comenzar este programa con unas palabras del primer presidente socialista de Latinoamérica elegido democráticamente, porque además de todo lo que fue, Salvador Allende también fue eso. El primer presidente socialista de Latinoamérica. Y ante la disyuntiva o ante la duda de tal o cual discurso compartir al aire, nos decidimos por este, en el cual le habla a los estudiantes. Esos mismos estudiantes que casi 40 años después levantan las banderas de una idea de un Chile para todos y para todas. Bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, sin la venda en los ojos. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati y ya mismo le damos la bienvenida a ella. Está un poquito resfriada, tengo que decirlo. Sí, como estoy un poquito resfriada. Fernanda Villanueva, ¿cómo le va? Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Está. Pensé que estaba tan abajo con él. Hay una ola gripal que ha invadido la ciudad de Buenos Aires y nos ha tocado a nos ha tocado la puerta y sí, lamentablemente sí. Abrimos sin mirar. Y bueno pasó. Ahí ¿qué está. Va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tengo una novedad para contarle. Cuénteme. Tenemos un teléfono. ¿Sí? Tenemos un teléfono. Sí, chiquitito, pero lindo. Pero lindo. Sí, nos pueden llamar o mandar un mensaje de texto al 1533-12-0667. Bien, voy a aprovechar esta línea telefónica para que nos manden, a ver, alguna, no sé, normativa, algún consejo, algo para combatir este resfrío, mire. ¿Sí? Repítamelo, por favor. 1533-12-0667. Pero también tenemos... Hay otras, claro. Obvio, claro. También hay una línea que es la de correo electrónico, que es latinoamerica.vive@hotmail.com. También está por donde estamos saliendo al aire, así como estamos, sí. www.radioeter.com.ar. También estamos en Facebook, como Latinoamérica Vive. Y también tenemos un blog donde todos los programas que hacemos en vivo como ahora se cargan y usted los puede escuchar cuando usted quiera. Por ejemplo, me despierto a las 3 de la mañana. Dice, uy, me desvelé, ¿qué hago? De una pesadilla, todo sudado. Digo, ¿qué, ahora qué hago? ¿Qué, y dice, póngase a escuchar Latinoamérica Vive. Bien, usted me dice, ¿por dónde? Y yo le digo, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Qué buen consejo. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este programa Latinoamérica Vive a través de www.radioeter.com.ar. Vamos a estar viajando hasta Nicaragua porque allí se estuvieron celebrando los 32 años del triunfo de la Revolución Sandinista y los 50 años del Frente Nacional de Liberación Sandinista. Y después de muchos años... Y también vamos a festejar un cumpleaños. ¿Cuál? El de Simón Bolívar, que estaría cumpliendo 228 años. Vamos de festejo en festejo, claro. Señora. Y también vamos a festejar el bicentenario de... No sé si es bicentenario. No, 201. El 201 de Colombia. De joda en joda, señora. Ahí sí, vamos. Ahí vamos. ¿Y sabe por dónde nos vamos? Por la Ruta 40. La Ruta 40. ¿Qué pasa en la Ruta 40? ¿No es la 66 de Papo? No, esa es en Estados Unidos. Sí. Nosotros viajamos por la 40. Y vamos a estar compartiendo un comunicado que sacó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica sobre los comunicadores asesinados en Honduras. Vamos a estar compartiendo ese comunicado aquí en Latinoamérica Vive. Y por supuesto vamos a compartir todas las voces de la gente que también hace radio en otros países de Latinoamérica. Cuénteme si nos vamos bailando, si nos vamos, no sé, cantando. Nos vamos un poquito bailando, sí. Pero medio, o sea, no se ponga tan lejos de mí, quédese medio cerca porque de repente vamos a bailar un poquito más rápido, un poquito pegaditos. Bien, perfecto. No me adelanta más que eso. No le adelanto nada más. Perfecto. Latinoamérica Vive. ¿Sabe que? Sí. Perdón que le interrumpa, pero acá la luz de aire también tiene gripe. Está un poquito enfermo también. También. Bueno, Latinoamérica Vive, le decía, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Vamos a escuchar un poquito de música como para empezar esta mañana. Mañana fría aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a abrir lentamente la ventana a nuestro continente. Comienzo final. Mimi Maura. Una lágrima en tu cara fue demasiado dolor. La noche que nunca terminaba invitó a salir el sol. Y fue tal vez nuevo un comienzo y fue tal vez un final. Hacia el otro mundo. conocer más allá. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de julio. Perú, gobierno. Ollanta Humala expresó su rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. De visita en la isla, el presidente electo de Perú dijo que parece una vergüenza que en pleno siglo XXI haya ese tipo de situaciones. Además, indicó que la medida es contraria a la voluntad integracionista de los pueblos latinoamericanos. De su encuentro con Fidel Castro, Humala resaltó que fue una reunión alegre donde se abordaron varios temas y anécdotas políticas del líder cubano. Lo escuchamos. Hemos hablado de temas de salud, temas de educación, temas de deporte, un panorama global de lo que es cómo está la coyuntura latinoamericana. Hemos intercambiado experiencias. Me voy, la verdad, muy satisfecho. Ecuador, medios. La justicia dictó prisión y el pago de una multa a los dueños de un diario por injurias contra Rafael Correa. Juan Paredes, magistrado encargado del juzgado 15 de garantías penales de la ciudad de Guayaquil, ordenó 3 años de prisión y una multa de 40 millones de dólares para los propietarios del diario El Universo por los delitos de calumnias e injurias contra el presidente de Ecuador. El mandatario había demandado al periódico por la publicación de un artículo que lo difamaba. Había sido escrito por el entonces editor de opinión de El Universo, Emilio Palacio. El texto denunciaba que el presidente ecuatoriano ordenó disparar contra un hospital lleno de civiles durante el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010. Rafael Correa aseguró que se trata de un fallo histórico. Es un fallo histórico en el país. Se derrumbó ese mito de la prensa omnipotente, competente de corso para hacer lo que le da la gana. También aquello de que la vieja estrategia de permitir que cualquier descalificado injurie, calumnie, pero la culpa no es de los directivos. Creo que con este juicio se ha hecho historia. Guatemala, derechos humanos. Juzgarán a 4 exmilitares por la masacre de la aldea Dos R's. El tribunal primero de alto riesgo de ese país iniciará el proceso contra 4 efectivos acusados del asesinato de 250 personas en 1982. Se trata del teniente Carlos Antonio Carías y los subinstructores Manuel Pop, Daniel Martínez y Reyes Colin, que también están acusados por delitos de asesinato, hurto agravado y delitos de lesa humanidad. Vale recordar que Guatemala sobrellevó una guerra civil que se extendió durante 36 años. Fue entre 1960 y 1996. El conflicto dejó cerca de 200.000 muertos. Escuchamos a Ramiro Osorio Cristales, sobreviviente de la masacre de las dos R's, exigiendo que se haga justicia. Yo espero, yo creo que es no solo yo, sino todos los familiares de todos los... esa masacre, pues que se haga justicia y que ya es tiempo, habiendo tanta prueba, no hacer nada. Y no solo es esta masacre de las dos R's, sino muchas masacres que hubo aquí en Guatemala. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar. 15 33 12 06 67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de julio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio, ¿no? Nunca falté un cumpleaños de tu familia, hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia, ¿sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado, éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son ese... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, las fechas con tu familia, con esta cosa que a veces... Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Pensamiento bolivariano. Ciertamente, el oro y la plata son objetos preciosos, pero la existencia de la República y la vida de los ciudadanos son más preciosos aún. Pensamiento bolivariano. Y sí, con este ritmete nos vamos a festejar, sí, nos vamos obvio. A celebrar sinceramente, porque el gobierno y el pueblo de Nicaragua el martes pasado celebró en forma doble, podemos decir, un doble festejo. Sí, a esos nos sumamos, doble festejo, allá siempre vamos. Siempre que hay festejo nosotros nos sumamos. Allá vamos. Decíamos, un doble o festejó, celebró en forma doble, porque por un lado se estuvo conmemorando el aniversario número 32 del triunfo de la revolución de 1979 sobre la dinastía y la genocida dinastía Somoza de la revolución sandinista, ¿no? Y también se festejó los 50 años de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, por un lado, los 32 años del triunfo de la revolución sandinista y por otro lado, los 50 años de la fundación del Frente Nacional de Liberación Sandinista. Claro. Así que doble festejo allí en Nicaragua. El acto central de estas celebraciones se realizó en Managua, capital de Nicaragua, y fue encabezado ni más ni menos por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, uno de los miembros históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Exacto. Hace 32 años, la guerrilla sandinista logró la victoria sobre la guardia de Anastasio Somoza, miembro de la familia que instauró durante más de 40 años una dictadura en el país. Fue el 19 de julio de 1979 que el Frente Sandinista derrotó esta tiranía que dejó más de 50.000 muertos. Esto lo decía en su discurso el mandatario Daniel Ortega. Por su parte, el politólogo nicaragüense Carlos Midense nos describe la relación de la revolución sandinista y el pueblo de Nicaragua. dirigentes sandinistas estando en el gobierno, es decir, en un segundo momento de reactivación de las fuerzas revolucionarias, es decir, ha demostrado precisamente que siempre ha estado a la par de su pueblo y que continúa estando a la par de su pueblo. Precisamente por eso el pueblo se congrega y se convoca en la Plaza de la Fe para celebrar junto al partido Vanguardia lo que han sido los 32 años de triunfo, los 32 años de victoria que se ha obtenido entre el Frente Sandinista como partido, como movimiento, como ideología, como cultura y su pueblo a la par, junto. Y escuchábamos al politólogo Carlos Midense describiendo y analizando un poco la relación de la Revolución Sandinista y el pueblo mismo de Nicaragua. Y ni bien instalada en el gobierno, la revolución tuvo que enfrentar a una oposición armada, la mayoría proveniente de las filas de los soldados, obviamente leales a Somoza, que, financiados por Estados Unidos e instruidos en parte por el ejército argentino... Sí, mire, qué lindo, ¿no? Qué dato. Llevaron adelante esta guerra sangrienta, ¿no?, que retrasó el desarrollo de esta revolución. Los contra, o la contra, como se denominaba a los grupos paramilitares opuestos a la revolución sandinista, realizaban sus ataques hacia la población civil. Los blancos, principalmente, de estos ataques eran la población civil, y cometiendo todo tipo de crímenes contra los derechos humanos. Y también los ataques se hacían contra los sistemas de producción y contra la infraestructura existente en Nicaragua, que tampoco era una gran infraestructura que había, pero los ataques se hacían contra puentes, contra caminos, contra campos sembrados. De ahí es de donde se retrasa el desarrollo de Nicaragua. Exactamente, porque la guerra exigió la dedicación de todos los recursos que el país apenas tenía. Y, obviamente, dañó las expectativas de cambio de los sectores más empobrecidos de la población y generando un enorme sufrimiento en la sociedad, un enorme daño. Y pese a la enorme solidaridad internacional que se movilizó en apoyo de las transformaciones sociales en el país durante los años 80, es en ese contexto brutal de guerra, de desgaste, como hay que entender el triunfo de la conservadora Violeta Chamorro en las elecciones de 1991 y las subsiguientes derrotas electorales sandinistas durante toda la década de los 90 y primeros años también del nuevo siglo. Sí, parece que este fue como un mal común para todos los países latinoamericanos, que en los años 90 viraron todos hacia la derecha o hacia el neoliberalismo. Aquí, claro, aquí también pasó. Un turcaje loco. Aquí también ha pasado. La descomposición y la pérdida de identidad transformadora del nuevo sandinismo encarnado, obviamente, en Daniel Ortega, y su deriva también hacia este populismo, del cual podemos hablar también hoy, que está sucediendo en Nicaragua, esta mezcolanza ideológica, que por ejemplo no duda en proclamar un socialismo cristiano y solidario. Y también este nuevo sandinismo, o esta parte de la revolución, tiene que afrontar las críticas de cierto autoritarismo que se vive en el país. Volviendo, perdón, sí, me interrumpí, a los 90, y justamente es cuando estaba Clinton y Bush, ¿no?, la década del 90 en Estados Unidos, y después Bush, hijo... O sea, vuelve de nuevo al ataque. O sea, cuando ya habían agotado, digamos, acá en América Latina, se van a Asia. Sabe que, de alguna manera, toda esta situación tiene como un eje, ¿no? Como se imparte para todos los países por igual. No es tampoco casual que hoy se vivan tantos movimientos contrainsurgentes a estas políticas instaladas en los 90. No por nada hoy hay tantos gobiernos progresistas en Latinoamérica: Venezuela, Bolivia, Ecuador, la Argentina, Uruguay, claro, venimos Paraguay. Del castigo neoliberal. Así es. Bueno, y decíamos que hoy por hoy la revolución sandinista enfrenta como ciertas críticas hacia adentro, como cierto autoritarismo que se vive en el país, y produce, he visto algunos documentales, hemos escuchado algunos testimonios, hay como cierta tristeza, ¿no?, y como cierta nostalgia de lo que fue la revolución y en lo que derivó hoy por hoy. Claro. De todas maneras, hablábamos de este politólogo nicaragüense Carlos Midense. Él mismo, en una entrevista que hemos escuchado, sostiene que el Frente Sandinista es una fuerza constante, en un movimiento constante y en una evolución constante. No como un poco, tal vez, justificando esta transformación que ha sufrido la Revolución Sandinista desde que llegó al poder en 1979. Lo escuchamos a Carlos Midense. El Frente Sandinista ha venido demostrando que la fuerza viva más activa, podríamos decir, de gran parte del territorio nuestroamericano, es decir, demostrando que ha venido evolucionando y ha venido cambiando según los tiempos, tanto, es decir, de convertirse, decíamos, en un movimiento guerrillero, es decir, a un partido político que hoy está defendiendo la revolución desde la vía de las elecciones, es decir, elecciones que estamos claros que el Frente Sandinista instaura aquí en Nicaragua desde 1984, es decir, con esto lo que nosotros tratamos de decir es que el Frente Sandinista es quien instaura la democracia en Nicaragua a partir de 1979. En construcción, como dicen en algunas páginas de internet, ¿no? Así está es. El Frente. Y también algo que resaltó el politólogo nicaragüense Carlos Midense es que el Frente también está logrando un crecimiento económico en justicia social, que ha tenido un impacto de manera directa en la población que había sido totalmente marginada durante los años de neoliberalismo. Sí, una de las cosas que señalaba Carlos Midense, este politólogo de Nicaragua, es que en realidad el principal objetivo de la revolución sandinista era acabar con el hambre en Nicaragua, ni más ni menos. Claro. Una revolución que tenemos que decir que está íntimamente ligada a nuestro país, a la Argentina, por la cantidad de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP y también del PTR, que han participado del proceso revolucionario en Nicaragua, así como también han participado del proceso de gobierno del Frente Sandinista. ¿Mm? Y también, lamentablemente, han participado en el entrenamiento de las fuerzas contra... Sí, hablamos que, por ejemplo... Frente. La contra al Frente Sandinista también ha sido entrenada, ni más ni menos que por miembros del ejército argentino. Así que una revolución sandinista que por un lado y por el otro está íntimamente ligado a la historia de nuestro país, también de la Argentina. De hecho, hasta su bandera tiene los mismos colores que la bandera argentina. Casualidad o no, estamos íntimamente ligados. Escuchamos una vez más el testimonio de Carlos Midense, politólogo de Nicaragua, hablando un poco más de esta revolución sandinista y sus 32 años. El Frente Sandinista, con el triunfo de la revolución de 1979 y con estos 32 años, es decir, ha venido demostrando precisamente que marca un hito, es decir, marca un antes y un después, así como la revolución cubana en el 59. Precisamente en una conversación con algunos compañeros veníamos viendo ahí que cada 20 años en América Latina, en la última parte de este siglo, se han venido presentando grandes cambios. En el 59 la revolución cubana, en el 79 la revolución sandinista, es decir, cumple hoy 32 años, y en el 98-99 con la revolución bolivariana, que viene a crearle un aire fresco específicamente a los movimientos revolucionarios y a los partidos, los movimientos de izquierda en América Latina. A la Revolución Sandinista y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Frente Sandinista de Liberación Nacional, eso es. Procesos de los cuales han participado y al cual han estado ligados varios compatriotas argentinos. Y también, por supuesto, al luchador pueblo nicaragüense, saludamos y abrazamos desde este programa de radio. Nicaragua, salud. Salud. Este es Silvio Rodríguez, Canción Urgente para Nicaragua, un concierto realizado en la ciudad de Managua en 1983 que convocó a varios artistas, entre ellos Mercedes Sosa, Víctor Heredia. Mire, en el 83, justo cuando volvió la democracia acá. Silvio Rodríguez. Hierro caliente.

latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo, Tabaré, un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestra nación, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. Pensamiento bolivariano. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres, libres y justos, sin distinción de origen y condición. Pensamiento bolivariano. Latinoamérica vive un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Tenemos muchas vías para comunicarnos que me pierdo. Mire, yo le voy a decir, no se preocupe. 15 33 12 06 67 es, por ejemplo, un teléfono donde nos pueden mandar mensajes de texto. Perfecto. También pueden mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o si no, también al Facebook de Latinoamérica Vive. Ahí nos pueden poner algo en el muro, mandar mensajes, lo que quieran. Bien, saludamos a nuestros amigos del Facebook. Dele. Le digo Abel Gallardo, Ana Laura Parals, Francisco Tierno y Yassi B. Yassi B, que de México creo que era. De México. Francisco Tierno también, no me acuerdo dónde era. No, lo habíamos visto ayer, unos mensajes que nos habían dejado a través de Facebook. Así que a todos ellos les enviamos un saludo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Quiero también saludar a mi amigo y compañero Pablo Russo, una persona que también tiene un programa aquí en Radio Éter, el Agite Cultural, que sale los miércoles de 22 a 23 horas por aquí por Radio Éter. Pablo Russo es una de las personas que nos ayuda con la música de este programa, así que le enviamos un saludo muy grande también a Pablo Russo y a toda la gente de la Agite Cultural, miércoles de 22 a 23 horas. También quiero saludar y enviar un abrazo muy grande a nuestros compañeros de la FM Tincunaco, que han pasado un momento feo, los han entrado a robar a la radio. En unos instantes vamos a estar tratando de hablar o charlar un rato con Daniel Zambrana, uno de los responsables de la radio Tincunaco, una radio del barrio San Atilio de José C. Paz, una radio que vive y que late a través de Latinoamérica Vive también. Así que vamos a ver si podemos charlar en unos instantes. ¿Segura? Con Daniel Zambrana. Sí. Dígame, me olvidé. ¿Qué? El teléfono. De el nuevo. Teléfono, le digo, 15 33 12 06 67 es nuestro teléfono. Si quieren mandarnos un mensaje de texto, lo pueden hacer ahí directamente. Bien, sí. No se vayan porque todavía tenemos mucho más programa. Nos queda la independencia de Colombia, tenemos que pasar por Honduras, la Ruta 40, Simón Bolívar. Sabe que Chávez volvió a Venezuela, Caracas, justamente para festejar el número 228, soplar 228 velitas de lo que fue el festejo del cumpleaños, del natalicio, ¿no?, de Simón Bolívar. Las noticias que nos llegan de Hugo Chávez tienen que ver con que ha pasado bastante bien. Está contento, ¿no?, la segunda fase de la quimioterapia, podemos decir. Uno es por eso, sí, porque pasó la primera fase, ya, o sea, entraría en la segunda, pero la primera pasó, no hay células malignas, como dice él. Y también está contento por la Vinotinto. También. Porque sí, llegó a cuartos de final. A estuvo incluso mejor. Salió cuarto. En cuarto lugar. Claro, quedó en cuarto lugar. incluso mejor que Brasil y Argentina. Totalmente. Por eso está, está contento. De todas maneras, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, invitó al presidente de la Conmebol a charlar de fútbol en Venezuela y decir por qué le anularon un gol a la selección de su país. Cosas que pasan, cosas que nos llegan a través del gran personaje que es Hugo Chávez. Tenemos que decir que, bueno, que entonces está bien, que está en está Venezuela. Está en proceso, bien. Va y viene, seguramente cuando sea la segunda fase de su tratamiento tendrá que regresar a Cuba. Este cuerpo de militar y académico lo resiste, dijo el mandatario en las últimas declaraciones que pudimos escuchar. Nosotros ya volvemos. Muy bien. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y sin colesterol. Radio Éter vive. Las cataratas del Iguazú, el Cerro Aconcagua, el glaciar Perito Moreno, los montes chaqueños, los esteros de Liberá, el río Paraná, la quebrada de Humahuaca, la desnutrición infantil, las islas del Delta, la península de Bondi. Uno de cada cuatro chicos mal alimentado no es algo natural. No somos parte del paisaje. Somos niños. Somos personas. Somos ciudadanos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Radioeter.com.ar. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Pensamiento bolivariano. El primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. Pensamiento bolivariano. El 20 de julio de 1810 fue el inicio de un proceso determinante que cambió la historia de lo que hoy conocemos como Colombia, dando fin al periodo colonial. Ya en 1809 se habían producido los primeros gritos de libertad en la América Española, en lo que hoy es Ecuador y Bolivia. En la Nueva Granada se habían gestado de manera similar y ciudades como Cartagena y Mompox habían conformado juntas independentistas que buscaban mayor autonomía e incluso una independencia absoluta de España. De hecho, el movimiento independentista de Colombia está muy vinculado al de Venezuela. Los altos impuestos establecidos por España, las limitaciones comerciales y la imposibilidad de que los criollos ocuparan cargos políticos fueron alimentando el ideal revolucionario. La primera fase, de 1810 a 1816, se caracterizó por constantes luchas internas. En 1811, las provincias de Nueva Granada se conformaron en un nuevo estado independiente, consistente en una confederación. En 1816, los españoles ganaron de nuevo el control del país, instalando el llamado régimen del terror. Si bien durante este periodo varios grupos republicanos se mantuvieron activos, no sería sino hasta 1819 cuando se emprende el proceso final de expulsión del dominio español. El congreso celebrado en Angostura, en 1819, antes de la batalla de Boyacá, ya había proclamado las bases para la independencia de Colombia y para la constitución, que fue sancionada en 1821. El presidente de la República fue Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco Antonio Zea. Cada una de las regiones de la Gran Colombia adquirió su propia independencia a partir de 1830, terminando con el sueño de la Gran República de Bolívar. Colombia, 201 años de independencia.

Pensamiento Bolivariano. La dictadura es el escollo de las repúblicas. Pensamiento Bolivariano. Aproximadamente en su kilómetro 4.500, la Ruta 40 atraviesa los valles calchaquíes partiendo de Salta. Luego de 3 o 4 horas internándose en este maravilloso escenario natural, recorriendo caminos de cornisa y atravesando altiplanos, se llega a Cachi. En el camino quedaron los colores deslumbrantes de los cerros, el Valle de los Cardones, hoy Reserva Natural, y la presencia salpicada de la fauna que los habita. Llamas, vicuñas, burros, zorros y algunas más. Cachi es un poblado enclavado en el altiplano, entre los cerros, íntegramente construido con adobes, pero con una arquitectura fantástica y armoniosa que acaricia la vista con sus formas y colores blancos y ocres. En el centro de esta población de casi 5 siglos de antigüedad, está la plaza, con su capilla, su museo, algunos comercios, el municipio, en fin, el corazón de la actividad local. En el centro de la plaza, las hilanderas y tejedores muestran sus destrezas ancestrales ante la vista admirada de turistas, principalmente extranjeros, que caminan fascinados ante esta cultura virtuosa que los sorprende en la sencillez de sus costumbres y la complejidad de sus diseños y colores. Sus orígenes se remontan a los pueblos diaguitas y calchaquíes que habitaron estos territorios, hasta que el Imperio Inca tomó posesión de los valles, dejando vestigios claros de su cultura tan andina como la de los pobladores originales. Volviendo a la Ruta 40, cualquier desprevenido podría pensar que su planteo obedece a una intención de federalismo, al unir territorios que están por lo menos a 1.000 kilómetros del unitarismo capitalino. Aunque la ruta en su mayor parte es solo una ilusión, un esbozo, una senda que avanza bosquejada por desiertos, bordeando precipicios, atravesando cañadones y desfiladeros. Pero la 40 tiene destino de concreción, porque en este mundo que compartimos, signado por la irracionalidad consumista, esta será la ruta de la minería. Los más de 900 proyectos mineros que se están concretando a lo largo de la falda oriental de la cordillera le auguran futuro, porque será necesaria para distribuir los explosivos y tóxicos que cambiarán para siempre los Andes y terminarán con los acuíferos de las montañas. Y los habitantes de Cachi están viviendo, sin saberlo, los últimos momentos de su paraíso en la tierra. Inconscientes de lo que les espera, comentan que pronto en aquellos cerros van a empezar a sacar uranio y oro. Resulta que el uranio, más que para las usinas nucleares, lo necesitan para la punta de los proyectiles, porque es un mineral extremadamente duro, especial para perforar blindajes, y como la industria de la guerra es una de las más prósperas, vienen aquí a buscarlo. Y de paso, llevarse también el oro, cuya existencia ya conocían los incas hasta que su civilización fue saqueada y destruida por los españoles. Los nativos de Cachi en su mayoría no saben dónde queda Andalgalá, aunque está apenas a unos cientos de kilómetros. Si la conocieran, sabrían que pronto las explosiones masivas en los cerros van a comenzar a aturdirlos y a taparlos de polvo. Pronto sabrían que el aire dejará de ser diáfano, que los gringos dejarán de venir a ver las hilanderas y a reposar como lagartos al sol en la plaza del pueblo, que los pimientos que desde siempre cultivan para secar y moler, transformándolos en el pimentón dulce más rico del mundo, ya no se podrán cultivar, porque el agua, que hoy baja absolutamente pura de la montaña, lo hará sucia y envenenada. ¡Qué enorme impotencia se siente al ver lo que se viene! Una mina de uranio en el paraíso. La Ruta 40 y sus encubiertas intenciones pasó por acá, porque Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de julio. SICA, cumbre. El Salvador recibió la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana. Fue durante la 37ª reunión ordinaria de jefes de Estado y gobierno del organismo donde los mandatarios debatieron la estrategia para enfrentar desastres naturales, la delincuencia y el crimen organizado. Mauricio Funes, mandatario salvadoreño, señaló en su discurso que la unidad sólida de Centroamérica con el resto de América Latina y el Caribe nos garantizará un sentido de realización y de justicia. El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, fue fundado en 1991 y lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de República Dominicana como Estado asociado. Costa Rica, salud. Trabajadores de ese sector iniciaron una huelga por tiempo indefinido. La medida de fuerza es en reclamo al gobierno de Laura Chinchilla, el pago de una deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta entidad es la que administra los hospitales y consultorios públicos del país, así como también lo hace con los fondos de pensiones de empleados estatales y privados. El sector de la salud de este país se enfrenta a una importante crisis por el déficit financiero. Por su parte, Iliana Balmaceda, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, anunció que realizarán descuentos a los huelguistas. Sumándose a este movimiento se les va a rebajar el salario, estamos levantando los listados correspondientes para proceder. Esto es diferente, los líderes sindicales pues no reciben ningún rebajo salarial porque ellos los cubre un fuero especial y a ellos les paga el movimiento, de manera que ellos no se ven afectados. Pero el resto de funcionarios que sí se están uniendo a este movimiento, pues entonces se los estaremos rebajando. En una huelga que continuamos diciendo que es una huelga sin sentido, una huelga inoportuna. Haití, salud. Los muertos por cólera en el país caribeño superan los 6.000. La cifra fue difundida por un informe del Ministerio de Salud, donde indica el número de víctimas fatales desde el comienzo de la epidemia el pasado 9 de octubre. Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, advirtió que podría perderse gran parte de la cosecha de arroz en Haití debido a que los campesinos evitan el cultivo del grano por temor a infectarse en aguas contaminadas. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar y 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de julio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Pensamiento bolivariano. Mi política ha sido siempre por la estabilidad, por la fuerza y por la verdadera libertad. Pensamiento bolivariano. ¿Fumás? No, gracias, no fumo. ¿Estás seguro? 6 de cada 10 argentinos son fumadores pasivos. Defendé tus derechos. El cigarrillo nos afecta a todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. A ver, ¿tanto te molesta que me quede un minuto mirando una vidriera, che, para tanto? Antes, claro, no te molestaba. Cuando vos vas a mirar algo para vos, yo me aguanto que dudes todo el tiempo. Ahora venimos al shopping porque yo te lo estoy pidiendo y parece que fuera un sacrificio, che. No sé por qué ahora te molesta. Claro, sí sé por qué te molesta, porque es el matrimonio, ¿no? Desde que nos casamos que estás así. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. A veces pienso que el matrimonio no funciona así. No, nada que ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Bueno, perdona. No sé. INADI. Hacia un país que te incluya. Radio Éter, la primera emisora del mundo con vida propia y autoestima bien alta. Radio Éter vive. Ayer fue un día duro, Ayer, después de años, tuve noticias de mi hermano. Ayer recibí una carta suya. ¿Quieren saber qué decía? Yo también, pero no sé leer. Ayer fue un día duro, hoy quiero aprender a leer. Porque quiero escribir mi futuro. Porque me lo merezco. Tenemos una ley que consagra el derecho a la educación libre, universal y gratuita. Como organizaciones y como ciudadanos, podemos exigir que ese derecho, efectivamente, se cumpla. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. Bien, si usted quiere volver a escuchar este programa en cualquier momento... Se hizo de día, perdón, se apagó la luz, como la foto voltaica, ¿no? ¿Cuál es? ¿Las de la calle que cuando viene la luz se apagan las luces? Bueno, así. Esto es lo que ha pasado. Se hizo de día aquí dentro del estudio. Le quería decir, si usted en algún momento del día quiere volver a escuchar este programa, sabe cómo tiene que hacer. ¿Cómo? Entra a www.latinoamericaviveradio.blogspot.com y ahí... Clique al último de los programas, el último o cualquiera de los que quiera volver a escuchar, y nuevamente escucha esta ventana a la realidad de nuestro continente en 120 minutos de radio. ¿En cualquier momento? En cualquier momento. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, en cualquier lugar. ¿Cualquier día? Si le digo cualquier día, en cualquier lugar, cuando usted quiera, clic y ahí entra. Y evidentemente el tema de los superhéroes está un poco en conflicto. Hace poco, no sé si se acuerdan, nos enteramos que Superman se estaba empezando a arrepentir un poquito de ser ciudadano yanqui. E incluso creo que empezó a sentir como una especie de discriminación interplanetaria. Ahora resulta que todos los superhéroes, todos, se juntaron... No para hacer una conferencia mundial de superhéroes, no para ponerse de acuerdo en a quién perseguir ahora después del asesinato del supervillano Osama Bin Laden, no para inventar algún arma de destrucción masiva, ya que, como todos sabemos, los yanquis se encontraron un montón en Irán y por eso tuvieron que invadirlo. Estaba lleno Irak, lleno. Por eso tuvieron que entrar. No, estos son superhéroes. ¿Se juntaron aquí a jugar un fulbito? No, se juntaron para hacer una manifestación, una foresta, para exigir una quemazón, justicia, una quemazón. Podrían, porque son de un país donde se encontró recientemente bueno, no importa. Se juntaron para hacer una manifestación para exigir justicia. Mire. Y es que en Chile, los estudiantes que se cansaron de protestar sin obtener absolutamente ninguna que respuesta. Que pasen por la casa de Pinochet. Claro, no recibieron ninguna respuesta por parte del archienemigo gobierno de Piñera, inventaron la manifestación superheroica, ¿no? Pero los cientos de estudiantes disfrazados de superhéroes yanquis, porque no había ninguno regional, no se conformaron solo con hacer una mega manifestación disfrazados de superhéroes para exigir reformas en el sistema educativo, sino que encima hicieron un musical. Así es como los chilenos se vieron obligados a recurrir a los superpoderes para reclamar justicia. Educación estatal, no sé si la consigan, pero al menos pueden presentarse algún casting tipo el musical de Ricky Ford, algo así. Sí. ¿Quién te dice? Quizás se ganan algo. Estas movilizaciones de los van estudiantes... Van directo a la casa de Pinochet. Pasen por la casa de Pinochet, que hace la semana pasada, la otra, dábamos la noticia de un gran arsenal... una plantación de cannábico marihuana. Que se ha encontrado en la mansión... Estaba armado hasta los dientes. Ah, sí, estaba armadísimo. Le hubiese venido bien igual fumarse uno. Sí. Si yo le digo insensato corazón... No es el mío, sinceramente. ¿No? Pero automáticamente se le digo. No es el mío. No es el suyo. No, no, bueno, no. Es una novela brasileña. Que parece que la rompe a usted que le gusta la novela. Tenemos planes. Tenemos planes, sí, después del... ¿Cómo se llama? El heredero, el único, el elegido. No sé. Bueno, tiene tanto éxito que hay Club G fans... Los brasileños están enloquecidos con esta novela, tan fanáticos son que pidieron a los organizadores de la Copa América, que ya pasó, sí, pasó, que se deje libre el horario central, porque si no, se superponía con Insensato Corazón, que empieza a las 21 horas. Abrazo grande al Checho Batista. Claro, y es por eso que a pesar de que acá, que es invierno y que las temperaturas alcanzan sus puntos más bajos justamente durante la noche, muchos de los encuentros de la Copa se disputaron recién a partir de las 21:45 y concluían media hora antes de la medianoche. ¡Oh! Insensato Corazón arrasa en la concentración. ¡Ja, ja, ja! Bromeaba el crack del Barcelona, Dani Alves, en su Twitter, ¿no? El jugador incluso admitió que prefirió ver su telenovela antes de ver el partido de Argentina contra Colombia. Y miren, que, si me hubieran avisado, yo creo que también veía Insensato Corazón de una. Totalmente. Que coincidía justamente con el programa. Y quién sabe, quizás estos muchachos estaban tan concentrados con la novela que por eso les fue tan, pero tan mal. No fue el único. También Neymar, la mayor estrella de Brasil, admitió ser devoto de la novela y sí, dijo: es nuestro pasatiempo. Ayuda a pasar el tiempo más rápido y estar un poco más juntos. Digo, lo de juntos no lo entendí no sé a qué se refiere. Ya estaban bastante juntos. No sé, quizás se siente uno arriba del otro. Sí, pero peor todavía, le digo. Sí. No sé. Bueno, ¿de qué se trata esta novela que tiene tanto, pero tanto éxito? Sí. La típica, dos hermanos, uno bueno y uno malo, enamorados de la misma mujer. Uy. Por eso, original, por esos todo, dos hermanos, los brasileños jugaron tan mal la Copa América. La cuestión es que la empresa que es dueña de los derechos de transmisión de la Copa América saben que como Reddit o Globo se transmite, donde se transmite la novela, es el canal que más dinero aporta para la transmisión televisiva del torneo, se tienen que acomodar a los horarios sí o sí. No sé si les suena conocido. Sí, me suena súper conocido. Y hablando de programas de tele, alguno de ustedes, no pretendo que todos, pero alguno de ustedes recordará un programa que se pasaba el siglo pasado, que se llamaba en realidad La Isla de la Fantasía, ¿se acuerda? Sí. El avión. Tatú. Claro, en la Ricardo popular serie. Ricardo Montalbán. Exacto, en la popular serie televisiva, Ricardo Montalbán era el dueño de una isla misteriosa donde todos los sueños podían hacerse realidad. Sí. Bueno, en Colombia hay un Ricardo Montalbán que te cumple la fantasía que quieras. Claro, y es que a este gaucho se le ocurrió hacer paquetes vacacionales en donde podés irte de vacaciones y al mismo tiempo pasar algunos días ejerciendo algún típico oficio colombiano. Hay un montón de oficios que podés elegir, como por ejemplo el paquete de ser cafetero. Se me ocurren algunos igual, ¿eh? Se vive en una finca cafetera, se trabaja en una fábrica de café aprendiendo a molerlo, a tostarlo, sí, empacarlo. Sí, y también terminás trabajando en una coffee house, le dicen allá, yo acá le decimos un cafetín, aprendiendo a prepararlo, cuenta Juan Diego García, el inventor de Vidas Increíbles, el Ricardo Montalbán, colombiano. Sí, sí, sí. Que, aparte de trabajar en una agencia de viajes, me parece que es un ladri bárbaro. Les cuento que otros paquetes también pueden elegir. Por ejemplo, tenés el paquete cocinero. ¿Cuál? ¿Cocinero? En donde te podés familiarizar con la comida típica colombiana. Y en este caso, el turista está como ayudante de chef de cocina de un restaurante durante un par de días, aprendiendo la gastronomía regional. Yo iba a terminar laburando como un loco, muleando como un loco. Claro, no, me interesa. Tenés el paquete arriero y el de silletero, como le dicen en Medellín a los tradicionales vendedores callejeros de flores. Pero también se ofrece la opción de pasar un par de días en la piel de un detective privado. Epa. Un reportero gráfico. En Colombia es peligrosísimo. Es de alto riesgo ser periodista. Eso, en Colombia. Claro, sí. Un pescador artesanal, un chamán. Epa. O un entrenador de perros. Bueno, sí, que es, ojo, del chamán me interesa igual, acceso a algunas situaciones que me parece que hasta es divertida. Ojo, también se han llegado a diseñar experiencias por pedido para gente que ha querido saber qué se siente ser, por ejemplo, escritor, dueño de una agencia de modelos, bombero, capitán de navío. La compañía ya ha atendido a unos 60 clientes de diferentes edades y nacionalidades que pedían diferentes paquetes. ¿Qué les puedo decir? Hasta acá todo bien, aventura y diversión. El tema es si de repente te piden el paquete narco, el paquete guerrillero FARC. El paquete sicario. Le piden. O peor aún, si te llegan a pedir el paquete desplazados. ¿Qué haces? Un viaje por toda Colombia. Acá lo que sí sabemos es que muy pronto les estamos mandando un paquete, el paquete Batista. Ya saben. Va para allá. Va para allá. Ya saben que para no amargarme, me prendo insensato corazón y listo, chicos. Como Neymar y nos ponemos bien juntitos. Bien juntitos y ya. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué estas crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. Pensamiento bolivariano. Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de la calamidad pública: la ignorancia y la debilidad. Pensamiento bolivariano. Neri Jeremías Orellana, de 26 años de edad, director de la radio Joconguera del municipio de Candelaria, departamento de Lempira, Honduras, fue asesinado por desconocidos que lo interceptaron cuando se transportaba en su motocicleta. El cuerpo aún con vida de Neri Jeremías Orellana fue encontrado a las 9:30 de la mañana sobre la carretera que conduce a la aldea San Lorenzo, con un impacto de bala en el cráneo. Neri Jeremías Orellana se comunicó a Radio Progreso, donde confirmó su participación en la reunión de radios comunitarias de la zona occidental. Minutos más tarde, a las 9:30 de la mañana, mientras conducía su motocicleta desde su lugar de residencia en la aldea San Lorenzo hacia la emisora en Candelaria, fue tiroteado por desconocidos. El padre, José Amílcar Lara, párroco de Candelaria, informó que Neri le había abierto los espacios comunicativos a la Iglesia Católica para que transmitiera sus misas. Del mismo modo, le dio oportunidad al Frente Nacional de Resistencia Popular de divulgar su programa. Asimismo, el sacerdote denunció que ante las amenazas de muerte recibidas a su persona y contra el comunicador social Hernán Castro y el señor Manuel Bonilla, actual alcalde de Candelaria, la radio hizo las denuncias respectivas. La radio Jaconguera, a pesar de ser una radio comercial, ha puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona. Neri Jeremías Orellana también era corresponsal de Radio Progreso y miembro de la red alternativa de radios comunitarias. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC ALC, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, condenamos enérgicamente este cruel asesinato. Nos llena de indignación y tristeza el crimen. Nos solidarizamos con la familia de Neri y con todas y todos los comunicadores y periodistas hondureños. Nos preocupa, dados los antecedentes de impunidad, que tampoco este crimen se esclarezca, y nos sumamos a la demanda por una democracia plena que respete la libertad de expresión y la vida de cada ciudadano y ciudadana. Gerardo Lombardi, presidente de la ALER. Carlos Aparicio, vicepresidente de AMAR-ALC.

atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Radio Éter vive. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al ser humano. Sin tratamiento a tiempo, puede provocar la muerte. Los perros y los gatos son transmisores de esta enfermedad, por lo cual es importante vacunarlos una vez por año durante toda la vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. El poder, ya sea político, económico, partidario, porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una aprendida aprendida en Chile. Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Pensamiento bolivariano. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. Pensamiento bolivariano. Veníamos escuchando a lo largo de todo el programa una serie de spots, una producción de radialistas que tenían que ver con el pensamiento bolivariano por, obviamente, Simón Bolívar. Cuando la independencia de América comenzaba a pensarse con otros nombres y a iniciar su recorrido autónomo, nació en Caracas el 24 de julio de 1783 Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Venezuela era entonces una capitanía general del Reino de España, en cuya población se respiraban resquemores por las diferencias de derechos existentes entre la oligarquía española dueña del poder, la clase mantuana o criolla, terratenientes en su mayoría, y los estratos bajos de pardos y esclavos. En 1805, Simón Bolívar se juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española. Y aunque carecía de formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Además, suministró al movimiento una base ideológica mediante sus propios escritos y discursos. Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. Por ello, no satisfecho con la liberación solamente de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá en 1819, que dio la independencia al virreinato de Nueva Granada, que sería la actual Colombia. Reunió un congreso en Angostura que elaboró una constitución para la nueva República de Colombia que englobaba a lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Luego liberó la Audiencia de Quito, la actual Ecuador, en Unión de Sucre, tras imponerse en la batalla de Pichincha en 1922. En 1824 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. Simón Bolívar nació en Caracas un 24 de julio hace 228 años. ¡Carajo! Caracas había amanecido nublada. Todavía los faroles de la Plaza San Jacinto estaban encendidos con una llama vacilante y opaca. Las tejas rojas de las casas goteaban agua de la llovizna. Las calles empedradas, llenas de charco, hacían difícil el tránsito de los carruajes. Casi ya a mediodía, cuando la plaza estaba llena de transeúntes y vendedores, salió de la casa grande una criada de la familia. Nerviosa, se paró en el gran portón y gritó: ¡A la familia Bolívar le nació un niño! ¡Sí! ¡Hoy mismo, 24 de julio! ¡Va a haber fiesta en la casa de los Bolívar! Horas más tarde, la casa de la familia se llenó de gente. Las familias pudientes querían felicitar al coronel Juan Vicente Bolívar y a doña Concepción Palacios. Y 5 días después... Juan Vicente, ¿cómo se va a llamar el muchacho? Padre, se va a llamar Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Muy bien, hermanos, continuemos pues. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como nace Simón Bolívar. En la ciudad de Caracas, capital de la Capitanía General de Venezuela, colonia de España, de la cual sería el libertador años más tarde. Las personas que marcaron su vida y su destino desde su nacimiento fueron Andrés Bello, Simón Rodríguez y la negra Hipólita, quien lo amamantó. El mismo Bolívar escribió: te mando una carta de mi madre Hipólita para que le des todo lo que ella quiere, para que hagas con ella como si fuera tu madre. Su leche ha alimentado mi vida y no he conocido otro padre que ella. Una producción de Richard Salazar. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Palabras latinoamericanas. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A través de sus protagonistas. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, que hoy entra en vigencia, hoy, 11 de marzo, y que fue suscrito por nuestros presidentes en Brasilia. Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, durante la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR, marzo 2011. Une un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, 377 millones de habitantes, el 27% del agua dulce del mundo, el 54% de todos los bosques pluviales tropicales, el mayor volumen de producción de alimentos del planeta, reservas hidrocarburíferas para más de 100 años y abundantes recursos minerales. Todo esto está en el territorio de UNASUR. No podemos más que mirar con optimismo el futuro. No podemos fallarnos. Pero a más de ello, todos nuestros países, y lo decimos con orgullo, viven en vigorosa democracia. A la vele, vele, vele. Y desde la revista Veo, una revista que nos difunde, nos en realidad se dedica a difundir las actividades de la comunidad boliviana en la Argentina, nos invita el próximo domingo 31 de julio de 11 a 14 horas a la Plaza San Francisco de Merlo, entre 25 de mayo y Real, a festejar el evento mundial en defensa del Tinku 100% boliviano. Así que el próximo 31 de julio allí en Merlo, en la localidad bonaerense, en el oeste del conurbano bonaerense, vamos a estar festejando el Tinku 100% boliviano y saludamos a nuestro compañero Javier Ari. Queremos comunicar a todos y a todas los y las que siempre están compartiendo realidades, sueños y luchas con nosotros y nosotras, que otra vez estamos en el aire en forma bastante precaria. Otra vez nos entraron a robar. Otra vez, y con características muy similares, entraron a robar a la Tinku. Otra vez no tocaron nada más en el centro comunitario. Otra vez no forzaron ninguna puerta más que las necesarias para entrar a la radio. Otra vez, además de robar, rompieron y desparramaron todo. Otra vez perdimos mucho del esfuerzo realizado en conjunto. Otra vez, la bronca y la impotencia. Pero también, otra vez una larga lista de compañeros y compañeras, amigos y amigas, familiares, vecinos y vecinas, se hicieron presente inmediatamente para ver cómo hacemos para ayudar. Otra vez la solidaridad y las palabras de aliento. Otra vez fuimos muchos y muchas en la radio. Otra vez redoblamos la apuesta. Otra vez estamos en el aire. Otra vez entraron a robar a la Tincunaco y estamos en comunicación con nuestro compañero Daniel Zambrana desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Valmiro y Fernanda te saludan. Buen día, Valmiro. Buen día, Fer. Sí, lamentablemente una cuestión que tiene que ver con esto de que entraron y otra vez pusieron trabas en trabajo que hacemos habitualmente. La verdad que fue un golpe anímico duro para todos los que trabajamos todos los días en la Tincunaco, toda la gente que forma parte de las organizaciones, en el centro comunitario, la gente que se siente representada y reflejada en lo que dice, y la gente que hace la Tincunaco todos los días, fue un golpe duro, ¿no? La verdad que a pesar de las cuestiones que tienen que ver con lo económico, es un golpe anímico en el trabajo que uno hace todos los días. Va mucho más allá. Sabemos del esfuerzo que significa para las radios comunitarias, en especial para la Tincu, comprar, no sé, desde un cable hasta un, no sé, el esfuerzo que significa comprar cada cosa en las radios comunitarias, y he trabajado en la Tincu, soy parte de la Tincu y sé lo que es, ¿no, Dani? Esa situación, el esfuerzo que significa comprar absolutamente todo en la radio, ¿no? Pero también me sumo a lo que decías, ese golpe anímico de llegar a un lugar y encontrar todo revuelto, que te han llevado las cosas. Y ese esfuerzo que hacen a diario, ¿no?, se ve por momentos como desplomado en ese instante, ¿no, Dani? Sí, la verdad que es duro, porque como decías, es el trabajo todos los días, cotidiano. Detrás de cada una de las cosas hay un esfuerzo enorme, o sea, detrás de las cosas materiales hay un trabajo compartido, un trabajo del que todos se van haciendo parte. No sé, en la radio las cosas se van comprando a través de eventos que hacemos entre todos y todas las que forman parte de la radio, desde rifas, bingos, festivales, hay gente que aporta solidariamente también para sostenerla todos los días, lo que tiene que ver con, no sé, el material de una grabadora periodista, un cassette, las pilas, no sé, el acero para tomar mate para los programas, todo lo que tiene que ver con mantener una radio comunitaria todos los días y entrar y ver que el esfuerzo que hay detrás de cada una de las cosas que costaron mucho conseguir para trabajar cada vez más cómodo, para prestar un servicio cada vez de mejor calidad, para tener cada vez mejor llegada, para que sea más cómodo poder realizar programas, talleres de radio, actividades, que todo ese material no está. La verdad que fue un golpe anímico duro para todo el equipo, pero bueno, como siempre, lo que motiva, lo que motoriza el trabajo es toda la gente que apareció inmediatamente cuando sucedió esto. Fue en la madrugada del sábado 16, estaba cortada la luz en el barrio, y bueno, aprovecharon justamente esto para entrar a la radio. Y bueno, pero inmediatamente se hicieron presentes en muchas organizaciones, desde presentes en la radio, llamadas de teléfono, mensajes, bueno, un montón de aliento para el trabajo que hacemos a diario. Dani, no es la primera vez que esto sucede en la radio, ¿no? No es la primera vez que la roban a la FM Tingunaco. No, en enero de este año empezamos el año así, con un robo donde se llevaron gran parte del equipamiento, y esta vez fue de similares características, es muy parecido, lo que nos hace sospechar que es el mismo grupo de personas que entraron en enero de este 2011, cuando empezamos el año, por cómo entraron, por cómo forzaron las puertas, se usaron el mismo recorrido dentro del centro comunitario, pasaron por los mismos salones, por la sala de administración, donde hay una computadora, donde se hace la cuestión administrativa del centro comunitario donde funciona la radio, y ahí no tocaron nada, hay una impresora, hay un grabador, hay estufas, hay un montón de cosas que si alguien entra a robar, era lo primero que se encontraba apenas accedía al centro comunitario, y no, de eso no faltó nada, subieron forzando puertas, rejas, a la radio, y en la radio sí, se llevaron prácticamente todo. Dani, contanos, o contale, mejor dicho, a los oyentes, ¿dónde está FM Tingunaco y en qué lugar funciona básicamente? Porque estamos hablando del Centro Comunitario Belén. La radio Tingunaco funciona hace 13 años en el segundo piso del Centro Comunitario Belén, un centro que tiene 27 años de trabajo en el barrio San Atilio, en el partido de José C. Paz, en la zona noroeste del conurbano bonaerense. Bueno, desde la radio es un poco el amplificador de muchas experiencias que surgen desde el mismo centro comunitario, del barrio y de otras organizaciones. El barrio San Atilio es un barrio popular de José C. Paz, con características similares a los barrios de Moreno, de otros barrios, de otros municipios aquí en la región. Bueno, intentamos en el trabajo que hacemos todos los días trasladar justamente la idiosincrasia, las características, la cultura de la región, pero también los reclamos, las denuncias, las festividades, o sea, cada una de las cosas que van pasando, que la radio sea parte y parlante de eso que va sucediendo. Bueno, y eso es un poco el trabajo, ¿no? Funcionamos en el Centro Comunitario Belén, que también tiene una biblioteca popular, que también tiene actividades para chicos desde sala de bebés hasta apoyo escolar, con actividades para jóvenes. Digo, la radio es parte de una propuesta mucho más amplia que existe en el barrio hace 27 años. Dani, leía acá el comunicado en el blog de la radio que están saliendo en forma precaria. Sí, habíamos logrado empezar a transmitir por internet hace cosa menos de un mes. Bueno, justamente por varias de las cosas que se llevan el equipamiento no lo estamos haciendo. Conseguimos, bueno, rápidamente poder poner una consola precaria, no la que teníamos, o micrófonos que fueron trayendo gente de los programas. Bueno, tablets que iban trayendo también, preguntando si servían o no, alguien aportó un estabilizador y qué sé yo, y volvimos, o sea, se compró teclado, mouse, cosas así que también se llevaron, y pudimos volver, pero bueno, no, o sea, no con la misma comodidad de trabajo que teníamos, se llevaron, por ejemplo, desde el módem para poder acceder a internet, hasta la notebook con la que los programas hacían la producción de cada uno de sus programas. Sí. Así que bueno, en forma más elemental de lo que estábamos saliendo al aire, pero estamos saliendo al aire nuevamente, sí. Con ese espíritu, ¿no?, que corresponde a una radio comunitaria, ¿no? Entre todos y entre todas volvemos a salir adelante. Así es, la verdad que sí, eso es lo que un poco reconforta y empuja para seguir peleándola, ¿no? Porque todo eso hace sentir que de alguna manera uno va en el sentido correcto. Dani, ¿algo que estén necesitando ahora que podamos pedir a través de este espacio, que estén necesitando ya, que podamos solucionar, que podamos pedir en realidad? Sí, cualquier cosa que colabore lo que se llevaron y que no, o sea, no, como no es lo inmediato que necesitamos para salir al aire, no pudimos conseguir, es lo que usamos para dar los talleres, desde grabadora de periodista, cassette, micrófonos y esos parlantes de bajo. Con eso nosotros damos talleres en escuelas, centros comunitarios, y eso se llevaron y hasta ahora no lo hemos podido reponer. Así que bueno, si alguien pudiese aportar eso, sería bien para seguir multiplicando la palabra de la radio. En otros momentos, recuerdo que se han hecho festivales y algunos eventos para poder recaudar fondos para volver a comprar estos materiales. ¿Está pensado algún tipo de estas situaciones, Dani? Sí, rápidamente las compañeras del centro comunitario que nos vieron bastante decaídos nos propusieron hacer un bingo familiar en el centro comunitario el sábado 6 de agosto. Bueno, ese día a partir de las 2 de la tarde, la idea es que bueno, los que puedan venir vengan a pasar una jornada, llevarse unos premios y colaborar con la radio. Y los que no puedan venir, bueno, por lo menos se compren un cartón y colaboren. Ya hay muchas organizaciones que están comprando y colaborando con la radio. Repetimos entonces, 6 de agosto. Sí. Sábado 6 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, en el barrio San Atilio, vamos a estar haciendo este evento en el Centro Comunitario Belén. Sí, me decías, Dani. No, y de lo positivo, digo, lo más lindo es que surgió de las compañeras del centro comunitario, ni siquiera otra vez lo encaramos, pues no, tenemos un poco más de resto anímico desde la radio, esta vez fueron las compañeras que están en el área de la cocina, digamos, en, el, sí. en la parte del comedor del centro comunitario, las que están organizando todo para, de alguna manera, decirnos de ánimo, adelante. Última, Dani, ¿crees que tiene que ver el reclamo que venían haciendo con respecto a la falta de pagos de los sueldos por parte del gobierno bonaerense con este tipo de situaciones, con este tipo de robos? Nosotros nunca descartamos nada. Siempre el discurso de la radio es un discurso bien ligado a la realidad de los vecinos y vecinas, más allá del maquillaje que quieran hacer, no sé, desde la intendencia. El discurso no lo mermamos porque el intendente de José Cepaz quiere ser ahora candidato a gobernador, todo lo contrario, sino que siempre estamos resaltando la realidad y las necesidades que tienen, que son muchas, lamentablemente, todavía nuestros vecinas y vecinos aquí en los barrios populares de José Cepaz. Y sabemos que ese discurso no agrada, pero no agradó nunca en estos 13 años a la gente del Poder Ejecutivo Municipal ni de ninguna índole. Así que nosotros no descartamos que haya, no sabemos si son los autores materiales, pero siempre queda la sospecha de que, justo en esta semana habíamos estado hablando del déficit en José Cepaz, de muchas cuestiones, la semana previa, y con todo lo que falta en José Cepaz, el intendente pretendía o pretende ser gobernador en la provincia, y también habían venido alumnas de una escuela que la describían casi como una escuela en una zona de guerra, ¿no? Sí. Que no tenían ventanas, que no tenían puertas, que no tenían estufa, que no tenían agua potable, que el agua que podían tomar les podía enfermar. Digo, hicieron una descripción terrible y estuvimos durante toda una semana tratando de ver si nos comunicábamos con el Consejo Escolar de José Cepaz para ver si se podía solucionar esto. Así que nosotros en ese sentido nunca descartamos nada, tampoco podemos afirmar, pero siempre queda la enorme duda de por dónde viene, ¿no? Siempre queda esa duda, Dani. Desde ya estos micrófonos están abiertos para lo que necesiten y nada, nos vamos a estar dando una vuelta el próximo 6 de agosto en este bingo familiar en el Centro Comunitario Belén. Daniel, un abrazo y desde ya la solidaridad de siempre. Un abrazo enorme a vos, Val, a Fer, bueno, al programa y bueno, un cariño enorme de parte de todo el equipo. Un beso grande para todos, Dani, y nos estamos viendo y nos estamos escuchando también, Un abrazo. Era Daniel Zambrana, coordinador de FM Tincunaco, que una vez más ha sufrido un robo. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y terror a las lombrices. Radio Éter vive. ¿Por qué valora la propiedad intelectual? Desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege a los autores y compositores. Porque valora el patrimonio cultural, desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege los sitios históricos y monumentos arquitectónicos. Porque valora la naturaleza, desde hace décadas nuestro país tiene una ley que protege los bosques y ríos. Porque ya era hora, desde octubre de 2005, nuestro país tiene una ley que protege a niños, niñas y adolescentes. Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Echa la ley, que no nos hagan trampa. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radioeter.com.ar. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Edo Carraquilla, de Radio Temblor, desde Territorio Panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereira. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Momento de compartir las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. En Ecuador se dio inicio al proceso de reestructuración judicial. El Consejo de la Judicatura Transitorio tiene como misión reestructurar el sistema de justicia en un plazo de 18 meses. Una de las primeras acciones, una vez que se constituya el pleno del organismo transitorio, será iniciar un proceso de evaluación a los 8.000 funcionarios de la función judicial, incluida la Fiscalía y la Defensoría Pública. Este es un reporte de Karina Vaca para Corape, Ecuador. Desde hoy corre el plazo de 18 meses para que el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio reestructure la función judicial, según lo aprobado en la consulta popular y referéndum del 7 de mayo pasado. Para este mediodía está previsto que se realice la primera reunión de trabajo de los integrantes del organismo. Paulo Rodríguez, delegado por el Ejecutivo, Fernando Yavar por la función de transparencia y Tania Arias de la Asamblea Nacional llevarán adelante un proceso de evaluación de más de 8.000 servidores judiciales, incluidos los jueces, para lograr una depuración profunda. Tendrán que, mediante concursos rigurosos y con veedurías, elegir a los nuevos jueces, a más de los funcionarios de la Fiscalía y la Defensoría Pública. Además, también trabajar en la modernización de todo el sistema de justicia. Entre tanto, el Ejecutivo alista un nuevo proyecto de Código de Penas en el que se propondrá un incremento de las mismas para determinados delitos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, explicó que la cárcel para algunos delitos iría entre 18 y 28 años. Además, habrá acumulación de penas. Puede tener un efecto disuasivo. Hay penas gravísimas cuyas penas van de 19 a 28 años. Ejemplo, sicariato, violación, asesinato, grave de 11 a 19 años y así sucesivamente. Entonces, primer cambio importante, incremento de penas en ciertos delitos. Otro cambio importante, acumulación de penas. Si alguien hoy día asesina a una persona, mañana otra y mañana otra, son tres delitos pues consecutivos. Y no había en nuestro código acumulación de penas. Ahora va a haber acumulación de penas, no como quiere la derecha troglodita, no que cadena perpetua, que 500 años. Tampoco creemos en esas cosas, no creemos en la dignidad consustancial al ser humano y en siempre la esperanza de que se reivindique esa persona. Y eso debe ser sobre todo el sistema carcelario del país, el sistema de rehabilitación social. Que debe haber acumulación de pena, pero hasta un techo. Creemos que ese techo debe ser 35 años, pero esto pasará a la Asamblea y formará parte seguramente de un debate nacional. Otro cambio sustancial, que sí, yo cuando me enteré me parecía increíble, le insisto, yo no soy experto en estas cosas. Solo se los acusaba por el delito más grave, a pesar de que hayan cometido el delito de intervenir líneas telefónicas, de asesinato, de violación y de robo. Se reforma sustancialmente esa ley de drogas, que era una verdadera bestialidad. Perdónenme la palabra. Los cambios incluirán temas como sicariato, violencia intrafamiliar, mala práctica médica, falta de aseguramiento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, enriquecimiento ilícito, entre otros. Acotó además que los delitos flagrantes podrán resolverse en 41 días. Se busca, dijo, evitar la impunidad en la que vivimos todos los días los ecuatorianos. El primer mandatario de Ecuador indicó que el anteproyecto del nuevo Código Penal ecuatoriano está casi listo y será entregado a la Asamblea Nacional en los próximos días. Hasta aquí el reporte. Desde Corape les habló Karina Vaca Falcón. Buenos días, América Latina. En Perú, la represión a las protestas contra los proyectos mineros dejó 6 comuneros muertos. Desde hace algunas semanas, los pueblos quichuas y aymaras, en el departamento de Puno, han realizado protestas contra los distintos proyectos mineros que planean instalar en su territorio. En estas manifestaciones han muerto ya 6 comuneros. Compartimos el informe de Radio Mundo Real. En Perú, desde hace varias semanas, los pueblos quechuas y aymaras del sur, en el departamento de Puno, vienen realizando protestas en contra de los proyectos mineros. 6 comuneros ya han sido asesinados. ¿Qué ha sucedido luego de estos hechos? La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, nos explica en este reporte las acciones que se vienen realizando para denunciar estos asesinatos. El asesinato de 6 comuneros de la región Puno, ubicada al sur del Perú, durante la protesta de los pueblos aymaras y quechuas en contra de las concesiones mineras y petroleras en sus territorios, fue denunciado ante el relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas. A través de una carta enviada a James Anaya, las comunidades originarias de Puno pidieron al relator que exija al gobierno peruano que se esclarezcan estas muertes. Pablo Salas Charcas, dirigente de las comunidades quechuas de Puno, comentó que las denuncias hechas ante la justicia peruana no han tenido una respuesta positiva para ellos, por eso han tenido que recurrir a las instancias internacionales, puesto que en los últimos años la violación a los derechos de los pueblos indígenas se ha convertido en una práctica usual por parte de los gobiernos y las empresas transnacionales. A raíz de la vulneración de la violación de los derechos de los pueblos andino-amazónicos en el territorio en la región de Puno, hemos tenido 6 víctimas fallecidos. La misma, nosotros al no encontrar una solución ante el gobierno regional y nacional, hemos tomado esa decisión de denunciar ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ante los mecanismos de expertos que se reúnen cada año en Naciones Unidas en Ginebra, para que Naciones Unidas, la Comisión de Relator de Derechos Humanos, inste al gobierno peruano para que se sancionen a los responsables que han ocasionado este penoso y lamentable pérdida de vidas humanas, defensores de la vida, acá en el Perú, específicamente en la región de Puno. La violación de los derechos de los pueblos indígenas viene ya casi de la década del 90 y también toda esta década del 2000, y tenemos ahí una relación de fallecidos, asesinados con balas y con bombas de parte del gobierno, caso Cocachacra, caso Madre de Dios y otros como el Huaraz y todos ellos. Nosotros en una parte de esta denuncia hemos solicitado de que se revisen, se sancionen a los responsables de estos crímenes que han cometido también en estas regiones. Noticias Mundo Real. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. Bueno, nos vamos al menos danzando alegremente, le sí, digo. Sí, acá entre los chicos. Entre los chicos y entre los sonidos, ¿no? Aborígenes o de nuestro pueblo originario Toba, y algunos sonidos electrónicos también que nos llegan a través de nuestro artista que cierra este programa. Nos vamos con Tonolec. Tonolec es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, integrado por la cantante y periodista formoseña Charo Bogarín y el músico chaqueño Diego Pérez. Ambos compositores que revalidaron su labor musical abordaron la fusión de los géneros electrónico y étnico desde un lugar legítimo. La cantante Charo Bogarín es tataranieta del cacique guaraní Guairaré. Nació en Clorinda, Formosa, en 1976. Su padre, congresista peronista de las ligas agrarias, fue desaparecido y asesinado por la dictadura militar, por lo que se mudó con su hermana y su madre, maestra de frontera, a la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Estos jóvenes artistas se dedicaron a investigar la cultura toba desde adentro, intercambiando experiencias musicales con las comunidades tobas originarias del noroeste argentino y trabajando exhaustivamente en la mixtura de los cantos populares tobas con la electrónica. Las canciones tradicionales que aprendieron les fueron transmitidas oralmente por los ancianos de esa comunidad, más allá de todo el material histórico que lograron recopilar. De allí nace Tonolec, caracterizado por la voz poderosa de Charo Bogarín y las refinadas composiciones de Diego Pérez. Ambos son autores y plasman en su obra canciones propias en lengua castellana y en lengua toba, con el interesante aditivo de versiones de cantos tradicionales de la etnia Qom. Y nos vamos con Tonolec sonando de fondo. Nos vamos con Socayolec. Socayolec. No sin antes saludar y compartir nuestras fuentes informativas: Aler, ANSA Latina, Telesur, Agencia Pulsar, Argen Press, Radioteca, Cuba Debate, FM Moreno y el programa Latido Americano, Ecoportal, Prensa Latina, la señal televisiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Radio AM750 de la Argentina. A todos ellos, muchas gracias. También saludamos a nuestro compañero Pablo Russo de la Gite Cultural, que sale los miércoles, si no me equivoco, de 22 a 23 horas por aquí por Radio Éter. Y por supuesto a todo el equipo de la FM Tincunaco, desde ya les brindamos todo nuestro apoyo desde aquí. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la dejo que usted se despida sola. Y yo soy Fernanda Villanueva y, por supuesto, ha sido un gusto compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive. Nosotros nos escuchamos el martes que viene de 10 a 12 horas cuando abramos nuevamente esta ventana a la actualidad de nuestro continente. Latinoamérica Vive.